petizo, prieto, dice, pues yo tengo nada que ver contigo, flaco, y entre más lejos esté de ti, mejor, ¿no? Y sobre todo si el rubio alto, pues está en una posición, o sea, que vive en Palermo, ¿no? Sí. Donde gana, pues tiene un salario entre 20 y 25 mil pesos por mes, y está el prieto petizo de caraza, que pues a lo mejor su salario es de 5 o 6 mil pesos por mes, ¿no? Si es que tiene trabajo. Sí, entonces, claro. Eso marca una gran diferencia, el por qué Macri, un agente como Macri puede ser un contendiente real, es porque tienes un sector de sociedad importante que se identifica con él, pero que aquí se conjugan dos cosas, la identificación aspiracional con el candidato y el odio acendrado hacia el otro gobierno. Eso es peligroso. Sí, cómo no. Pues vaya que se requiere ser muy ignorante, para darle alguna importancia a las cuestiones raciales, y se necesita ser muy retrógrada, de veras, muy retrógrada, para pensar que unos tienen derecho a todo y los demás no tienen derecho o tienen derecho a muy poco. Hay que ser de veras muy retrógrada. Pero bueno. Pues los hay, por desgracia. No, sí, por lo que me dices, los hay y... ¿Qué? Y son muchos, qué vergonzante, desgracia. ¿No? Qué vergonzante y qué nivel de estupidez tan elevado, ¿no? Vaya, pedir que les dé pena es pedir demasiado, porque no se dan cuenta de su acendrada estupidez. No, y en realidad se sienten orgullosos de ella. Eso es lo peor de todo. El que tú tengas la posibilidad de vestir zapatos de diseñador, pantalones de diseñador y chamarras de diseñador, y vivas en un apartamento en Palermo, te hace sentir tan feliz que jamás te vas a dar cuenta que lo que tienes en el cerebro pues es bosta nada más. Sí, es borra, ¿no? Porque mira, es una autodegradación. Los que necesitan traer alhajas y pieles y zapatos caros y ropa de marca no se dan cuenta, y ese es el nivel de estupidez más grande que hay, que ellos mismos están tácitamente admitiendo que son inferiores y que no tienen valor, y que para tener valor necesitan colgarse hasta el perico, ¿no? Porque si no se cuelgan el perico, si no se cuelgan joyas, si no traen el carro más nuevo del año, si no traen ropas carísimas de diseñador, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, entonces no valen nada. O sea, no se dan cuenta de su aceptación de carencia de valor, de la autodevaluación que ellos mismos hacen de su persona. Y qué triste y qué patético es eso. Pues en realidad sí, porque valorarte por lo que tienes y no por lo que generas dentro de tu cabeza, pues debe ser muy patético, ¿no? Es patético, patético es que no se dan cuenta. O que los haga felices, ¿no? Los haga sentir orgullosos. Sí. Eso es lo más grave, ¿no? Sí. Gente que aspira... O sea, voy a seguir con los casos familiares porque... Hay mucho. El ex marido de mi esposa es un caso aparte también, se cuece aparte. Sí. Y te lo digo porque pues, hasta la hija lo critica. El tipo es un empleado de banco, gana bastante bien, tiene un salario por arriba de los 25 mil pesos, que es altísimo. Y el tipo... se va de vacaciones, está fascinado. El año pasado se fue a Disneylandia, hoy volvió a irse a Disneylandia, ¿no? Orlando. Está fascinado con Disneylandia. Y la esposa es una tarada igual, que trabaja en el banco con él, y dice abiertamente, es que un viaje a Disneylandia es una experiencia que cualquier chico tiene que tener en la vida. ¡A la mierda! ¡Ay, cabrón! No puede ser posible. Sí. Si yo quiero llevar a mi hijo a una marcha a Plaza de Mayo, porque yo creo que esa es una experiencia que él debe de conocer, ¿no? Una marcha por como la que hubo el 24 de marzo. Esa es una experiencia que mi hijo tiene que conocer, porque tiene que entender lo que es la cuestión política, la cuestión. Y no, estos tarados dicen que la hija tiene que ir a Disneylandia porque es una experiencia que todo chico tiene que vivir en su vida. Ay, no. Digo, bueno, pues y parte de eso es su mentalidad consumista, ¿no? Sí. Y mi esposa me dice que es sorprendente, y dice, yo lo desconozco, porque cuando ellos se conocieron, él era un peronista, pero en su casa tenían el busto de Eva Perón y de Juan Domingo Perón ahí en su casa, ¿no? Y hoy es un votante fiel de Macri. Pero ¿cuál era la diferencia? Pues que cuando ellos se conocieron, el tipo vivía en un apartamentito, en un monoambiente en Capital. Hoy se cambió, hoy tiene una posición social distinta, por lo tanto su visión del mundo ha cambiado totalmente, y él se siente plenamente identificado con el macrismo. Se le olvidó de dónde viene, se le olvidó que él se iba a las marchas peronistas tapado con la bandera argentina, la bandera del peronismo, se la traía enrollada ahí, se iba a las marchas, y sin embargo hoy ya se le olvidó que él fue peronista. Hoy él ya es macrista, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa. Hoy el tipo es consumista más no poder, tarjetea todo y tiene las tarjetas que le echan lumbre, ¿no? Pero tiene la posibilidad económica de poder hacer eso y compra tenis de marca porque puede, ¿no? No los necesita, dice la hija, que tiene el closet lleno de ellos y están nuevos, muchos incluso sin usar. Tiene pantalla plana en la cocina, pantalla plana en la sala, y ya creo que iba a comprar una para el baño. Déjame de joder. Esa es la estulticia del ser humano, y sin embargo se sienten orgullosos al punto de decir, pues nos volvamos a ir a Miami este año, y acaban de regresar hace unos días. A Disneylandia porque es la gran experiencia que hay que vivir. Bueno. Eso es lo que son. Y ellos, yo te podría decir que son el reflejo de lo que es esa franja clase mediera argentina. Ellos son el fiel reflejo de lo que es esa clase media argentina. O sea, que si tú te preguntas cómo es posible que haya votantes como Macri, pues sí, porque hay gente como esta que te platico. Pues, lamentable. ¿Qué te parece si cerramos este primer segmento con una escuchando a la gran Nacha Guevara y regresamos con el asunto mexicano en el contexto pues latinoamericano? Vamos a ver, vamos a escuchar a Nacha Guevara. Mi Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclava de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto al águila herida volar azul sereno y morir en su guarida. Una disculpa, se volvió a caer la radio, pero ya la tenemos otra vez aquí recuperada. Y vamos a hablar del tema, el tema de temas, del que se desprenden otros tantos. El tema Ayotzinapa, ¿no? El pasado 26 de marzo se cumplieron 6 meses de que, pues, sigue esto impune, no hay explicaciones, en un contexto bastante enrarecido, muy empeorado, digamos, porque llegó a la Suprema Corte un auténtico delincuente. No que la Suprema Corte haya sido un ejemplo de ética y de justicia, al contrario, pero con la inserción de este individuo, pues verdaderamente ya de la manera más descarada se convirtió en una comparsa cínica de el poder, ¿no? De una comparsa del sistema que ha llevado a México a la situación crítica en la que se encuentra, ¿no? Entonces, el Medina Mora y la hermana del vicepresidente de Televisa y el hecho de que los 43 estudiantes sigan desaparecidos, el hecho de que se esté llamando a no votar, y ahora ya de una manera muy abierta, muy contundente por parte de el movimiento Ayotzinapa, pues está colocando las cosas en un ambiente muy controvertido, porque escuché yo un debate en el que participaron el vocero de los autodefensas verdaderos, otro médico miembro de los autodefensas verdaderos, los dos michoacanos, por supuesto, un representante de Morena y Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, los argumentos de Gerardo y los argumentos de el representante de Morena, pues muy parecidos, ¿no? Muy parecidos, que si no se va a votar, si no se acude a las urnas, se va a favorecer al PRI. Y ya lo demostramos aquí, con argumentos inapelables, que no se sostiene esa afirmación de que el no ir a votar va a favorecer al PRI. Parece que sufren de amnesia, ¿no? Parece que sufren de amnesia y no se acuerdan que no importa que tanta gente vote por López Obrador, no va a suceder nada. No importa que tanta gente se reúna en el Zócalo para exigir, para demandar que se recuenten los votos, que más de 1,000,000 de personas se hayan reunido varias veces en el Zócalo, en sendas elecciones, tanto 2006 como 2012, para que no haya pasado absolutamente nada. Pero no importa que la historia grite así a alaridos y haga polvo esos argumentos para que lo sigan esgrimiendo. Y del representante de Morena no me extraña, pero sí sigue extrañándome en un individuo tan preparado como lo es Gerardo. No se sostiene el argumento. Y otra cosa peor, el acusarnos a los que llamamos a no votar de despolitizar. Es que, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Qué no se dan cuenta de que despolitizan? Y otra vez volvemos a contraargumentar, no. Para concluir que no se debe legitimar un teatro insultante, ofensivo, organizado por una igualmente insultante y ofensiva mafia electorera, requiere de una profunda politización. Faltaba más, ahora resulta que la política se constriña a lo electoral. Bueno, vaya argumento más blandengue e insostenible. ¿Por qué siguen diciendo lo mismo? ¿Por qué no contraargumentan con algo más sólido que se pueda sostener y que no se pulverice a la primera contraargumentación, como lo que estoy haciendo otra vez? Y voy a reiterar lo mismo que dije el jueves pasado. ¿Voy a ejercer el derecho a que me violen? ¿Habráse visto semejante insania? ¿Voy a ejercer mi derecho a que me violen? No, pues, perdóname, pero por donde se vea, Es un completo y reverendo dislate. No entiendo yo esos argumentos y no entiendo cómo pueden seguirlos esgrimiendo, Albert. Mira, ¿sabes lo que pasa? Vamos a meter otra variable aquí de las muchas que ya hemos metido. Vamos a ingresar una nueva, ¿qué te parece? Sí. Se me está ocurriendo, ahora que mencionas lo que se ha esgrimido en cuanto a que llamar a no votar es despolitizar. Uh-huh. Y que se constriñe entonces todo a que la politización de una sociedad es ir y poner un papel en una urna, ¿no? Así es. Entonces somos una sociedad politizada. Y preguntas por qué no hay otro argumento. Ya me parece muy sencillo el por qué no. Otro argumento implica compromiso. ¿Por qué? Porque otro argumento, cualquier otro argumento en contra de lo que ellos te están diciendo, es un argumento subversivo. ¿Me explico? A ver, elabora más. Mira, si tú me dices que una sociedad es politizada en el momento en que va a votar, ese es el argumento de la democracia, ¿no? Votamos, ergo somos demócratas. Uh-huh. ¿Qué pasa si no votamos? Bueno, te pueden decir que eres un despolitizado porque no te importan ejercer tus derechos, porque no te importa, porque te importa más el fútbol, o porque te importó más salirte de paseo, o cualquier cosa, ¿no? O sea, uh-huh. No vas a votar porque no se te dio la gana. Uh-huh. Pero el llamar a votar, a no votar, implica, primero, en mi libre derecho no ejercer, valga la redundancia, el derecho a no votar. Pero yo aquí he sostenido que no basta con no ir a votar, no basta con el llamado no voto. Así es. ¿No? Es insuficiente, porque en ese punto yo siempre le he dado la razón a Noroña. O sea, si no voy a votar, de todas maneras el PRI va a ganar y se la voy a facilitar porque no necesita hacer un chanchullo. El piso electoral que tiene el PRI, por lo que gustes y mandes, porque la militancia la tiene, por el clientelismo, por lo que gustes, tiene un piso electoral elevado. No necesita no le hace mella la competencia. Entonces, no necesita que no vayas a votar, porque de todas maneras ellos van a ganar, dada la ley electoral, ¿no? Basta con que tenga un voto para nombrarse ganador, cualquier candidato. Estamos. Entonces, si tú llamas a no votar, tiene que ser bajo el argumento de que es no ir a votar y hacer algo más. Ah, claro, claro. ¿No? Bueno, cualquier algo más, cualquiera es subversivo. Cualquiera, porque cualquier cosa que hagas en contra de que se efectúe una votación es ilegal. ¿No? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si en Guerrero deciden impedir la elección, pues la única manera que tienen de impedir la elección es por la fuerza. No hay otra. O sea, concientices a la ciudadanía de que no vaya a votar, sí, no basta con eso. Esa ciudadanía concientizada tiene que salir y de alguna manera evitar que haya elecciones. Impedir que se pongan las casillas. Por ejemplo, pero aún así, impedir que se ponga una casilla es ilegal. Por lo tanto, es subversivo. Ajá. Está subvirtiendo el Estado de Derecho, o entre comillas lo digo, ¿no? Está subvirtiendo los procedimientos establecidos en la ley. Por lo tanto, es subversivo. Entonces, cualquier propuesta que se haga acompañada al llamado a no votar es subversiva, y estás a quien se apegue a este llamado, ¿sí?, lo estás obligando a asumir una responsabilidad o un compromiso en una actividad subversiva o ilegal. ¿Sí, ahora sí me explico? Sí, claro. Y es a lo que definitivamente Morena jamás se va a jugar, a eso jamás. Noroña ya dijo, bueno, si hay un movimiento organizado que diga no votamos y que actúe en consecuencia, pues yo me sumo, está bien. Él lo dijo aquí en un debate que tuvimos. El problema es, ¿qué es, para Gerardo Fernández Noroña, qué es ese movimiento organizado? ¿No? ¿A qué le llama a él? ¿Qué tiene en mente como movimiento organizado para sumarse? Esa es una cuestión de matiz muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy sumases al Congreso Popular, sumases al Yo Soy 123, probablemente no le sea suficiente, ¿no? Probablemente diga, no, pero eso no es organización, eso es esto, aquello, ¿no? O sea, él lo dijo muy claramente, si hay algo organizado que diga no votamos y que actúe en consecuencia, pues yo me sumo. Pero si no lo hay, y pues yo voy por esta vía. Y él argumentó muy bien el por qué va por esa vía. Pues él tiene toda la razón, pues es un derecho ganado por los mexicanos, son espacios que tienen que ser defendidos, y bla, bla, bla, bla, bla. Totalmente de acuerdo. Pero también pues va un poquito en contra a su planteamiento original, que era cuando nos dijo, pues la cuestión electoral en México está cerrada, así hay que abrirla. Es. Pero yendo a votar no es la manera de abrirla. Entonces, aquí el problema con Fernando, pues es que con Gerardo, es que está evitando, para mí, desde mi muy personal punto de vista, está evitando sumarse a un llamado así por el compromiso que implica la realización de un acto de esta naturaleza. Porque para poder hacerlo efectivo, tiene que haber necesariamente acciones subversivas. Acciones ilegales, como él las llama. Necesariamente, para poder impedir una votación, ya sea que impidas que se pongan las casillas, que impidas, o sea, por ejemplo, que te agarres 100 gentes y te pares alrededor de la casilla y no permitas que nadie vaya a votar, pues es ilegal. Si te agarras al final de la jornada de votación y te llevas las casillas y las quemas, pues es ilegal. ¿Me entiendes? Sí. Si te llevas las urnas y las quemas, pues es ilegal. Si te agarras al presidente de casilla camino al Consejo Electoral con el paquete electoral y se lo robas, pues es ilegal. Si te agarras una banda de compas y te metes al Consejo Distrital Electoral en los recuentos, pues es ilegal. O sea, cualquier acción que hagamos para evitar la votación, pues es ilegal. Y evidentemente, pues se cuidan mucho de hacer un compromiso de esa naturaleza, por lo menos Gerardo. Morena, evidentemente, pues no lo va a hacer, pero ni soñando. No. Y cloroformados lo van a hacer. Obviamente ellos ya están con el chip puesto ahí de que pues es la vía electoral y de ahí no los va a mover nadie. Y se están preparando para eso y armaron su partido político para hacer una maquinaria electoral. No para hacer otra cosa, ¿eh? Olvídate de los movimientos sociales, olvídate de todo. Pues ellos ya se olvidaron. Sí, ellos ya se olvidaron. Nosotros somos una máquina electoral y vamos por la elección. Y vamos a tratar de convencer a la mayor cantidad de giles para que vayan y voten por nosotros. Y bueno, entonces ahí pues no te debe extrañar, pero pues sí yo creo que Gerardo está evitando ese tema porque él entiende bien el compromiso que implica, que es algo a lo que ha rehuido. O sea, yo lo entiendo, él lo ha dicho muy claramente, hay que evitar el sufrimiento de los compañeros, no queremos sangre, no queremos derramamiento, y actividades de esta naturaleza y nos va a llevar a la represión, a alguien va a sufrir, a alguien le van a dar chingadazos, a alguien se nos puede morir en el camino. Entonces Gerardo no quiere entrarle a eso, pues ya lo ha dicho públicamente, pues tampoco es de extrañarnos. Entonces él empezó con su rollo de la desobediencia civil pacífica, ¿no? O sea, no voy a trabajar, no voy a la escuela porque me quedo en mi casa y pues nadie me puede venir a sacar de mi casa. Bueno, sí, ¿qué ganas con eso? O sea, lleva 2 años con ese rollo y nadie le da bola, nadie le ha hecho caso, no ha aprendido. Álvaro de Regil lleva lo mismo, el mismo argumento también, sí. tampoco prende, o sea, me parece que la sociedad se va a ir a donde vea que hay vida, y donde se ve que hay vida es ahorita, en este momento, con la gente de Ayotzinapa. que ellos públicamente están diciendo, señores, nosotros queremos impedir la elección. No tiene por qué haber elección en Guerrero. Y algo van a hacer, y ya incendiaron el Palacio Municipal de no sé dónde, y ya tomaron esto, y ya viajan aquí, ya viajan allá. O sea, están en un activismo político fuerte. ¿Sí? Ya se quisieron meter en un campo militar. Entonces, la atención está centrada en ellos. Si gente como Gerardo estuviese en ese tenor de quitarse la pinche frasecita de somos pacíficos, de que no queremos que sufra porque de todas maneras ya estamos sufriendo, pues a lo mejor otro gallo cantaría, ¿no? O sea, pero pues él está en lo suyo, es congruente en ese punto, pues. No se va a comprometer en algo que él no considera que sea. Y hablar de no votar y de impedir que se vote es un compromiso muy fuerte que tal vez él no quiera asumir. Pues sí que está en contra de la desobediencia civil. O sea, el equiparar un proceso electoral, no el equiparar, sino el emparejar, digámoslo así, el discurso de la desobediencia civil con lo de ir a votar, me parece totalmente incongruente, porque desobediencia civil sería no vayas a votar, desobedece la ley electoral, que es altamente amañada y anticonstitucional. Desobedécela. Desobediencia civil, eso es. Es parte de la desobediencia civil no cumplir con una ley que ha permitido que México sea saqueado con la anuencia de una mafia entreguista que se recicla merced de esos procesos electoreros. Entonces, es ilegal no ir a votar. ¿Cómo puede una persona contradecirse de esa manera tan abierta? Ya no hablo yo de Morena, porque desde el momento que se convirtieron en partido político se fueron a pique, ¿no? Ahí empezó el declive de Morena. Pero hablo de un personaje que ha tenido una historia hasta recientemente de una gran congruencia cuando fue legislador. Y veo que declina en cuanto sus argumentos están gastados, no son indefendibles, y no hay manera, pues. Entonces, me acaba de mandar Pastor Delgado un audio de un discurso donde Fernández Noroña descalifica completamente las elecciones. Entonces, aquí no es tanto personalizarlo. Lo que pasa es que ha sido uno de los activistas políticos más, pues con más plataforma, ¿no? Más emblemáticos. Más emblemáticos. Y además es de los pocos que hay. Así es. Ese es el problema. Así es, ¿no? No es que quiera yo personalizar, es que realmente es el más visible, paradójicamente, aunque los medios se le hayan alejado, le hayan cerrado las puertas, eso no ha importado. Curiosamente, ahora le han abierto las páginas como la de Federico Arreola, le ha abierto los brazos, ¿no? Entonces digo, por supuesto, por sus posturas, ¿no? Porque está en consonancia con lo que Federico Arreola quiere publicar. Pues vete a saber tú, Albert, la verdad es que no sé qué pase por la cabeza de este hombre. Yo sinceramente no me puedo olvidar de su gran activismo, de su congruencia no se puede olvidar. Y es más, de hecho, yo creo que Gerardo está actuando contra su costumbre, está actuando en la coyuntura. Pues no sé si seguiría haciendo el mismo discurso si no tuviera la posibilidad de ser candidato por el PT. también habrá que ver eso. Obviamente yo sé que él quiere ser diputado y yo sé que Gerardo no lo hace por la plata. No, lo hace por la visibilidad que adquiere, porque ahí claro. Sí tiene cobertura mediática. Ahí claro. Sí tiene cobertura mediática. Y porque el tipo va y hace su labor. Sí. Sí. Quiere ser diputado, ¿no? Porque pues va a hacer su trabajo, va a tener la cobertura mediática que quiere, va a poder tener los medios para poder echar a andar sus organizaciones que tiene ahí, el Milo, no sé cómo se llame, Ánimo, qué sé yo. Sí. Entonces, o sea, le abre posibilidades. Yo quisiera pensar qué pasaría del discurso hoy de Gerardo si no tuviera esa posibilidad, si el PT no le abre las puertas, por ejemplo, ¿no? Pues no pasaría mucho, seguiría con lo de la desobediencia civil. Pero si seguiría insistiendo en lo de ir a votar. No lo creo. ¿No? No lo creo, pero entonces, son puras especulaciones, pues. Son especulaciones, ¿no? Lo que sí, y yo voy a coincidir contigo en ese punto, es... a mí me apena el cambio de discurso, ¿no? La vía de las elecciones está cerrada al... si no votas, te despolitizas. Ajá. Eso, hijo, no, pues sí, la verdad sí me puede, ¿no? No quiere decir que no voy a dejar de seguir respetando a Gerardo y reconocerle su gran valía política para el país, pero pues en este momento ese vuelco en su discurso, hijo, pues sí me puede, pues. Sí, mira, yo lo respeto a él como persona, pero no respeto esta postura, ¿eh? De ninguna manera. No, en esta postura no voy a estar de acuerdo con él, ¿no? Ni modo. Tal vez en la que viene sí, pero en esta no. Así es, y bueno, sin más, ya tengo aquí el audio que me mandó Pastor. ¿Qué les parece si lo escuchamos con atención? Y correr a Peña, porque, miren, de mí, vamos a elecciones el año que entra. ¿Qué esperamos de esas elecciones? Nada. El PRI va a tener mayoría en la Cámara, aunque la mayoría del pueblo no quiera al PRI, porque las elecciones están viciadas, porque la izquierda va dividida, porque la gente no cree en los actuales partidos políticos y hay razones para que no creen ellos, y entonces no hay opción la radio para la gente. ¿Por dónde vamos a hacer el cambio? ¿Cómo vamos a impulsar la transformación del país? ¿Por la vía electoral en este momento? No. Yo no planteo renunciar a la vía electoral, pero creo que hay que abrirla, y para abrirla el pueblo tiene que despertar, tiene que barrer con todas las estructuras políticas caducas y corruptas que parten de Peña y de allá hacia abajo. La Corte. Nadie dice nada. Pero ahorita se va a empezar a escuchar. ...pesos mensuales y todo el tiempo están decidiendo cosas en contra de la ley, en contra de la justicia, en contra del derecho. Bueno, acaban de declarar que era inocente Raúl. Ahora resulta que hasta disculpas le vamos a tener que pedir. Ahora hasta lo vamos a tener que indemnizar por el daño que se hizo a ese corrupto, a ese ladrón. Creo que ya está escuchando. ...de Raúl Salinas, que es igual que su hermano Carlos Salinas, que no se... No se llenan de robar, no se cansan de robar al gobierno. Bueno, no puede ser, o sea, es burla. Burla tras burla al pueblo. Entonces el pueblo tiene que levantarse, el pueblo tiene que hacer una rebelión no violenta, que es esto de parar todo lo que se llama desobediencia civil. Entonces, yo, aquí vamos a seguir viniendo los miércoles, escuchamos el cuñado, vamos a seguir. Insistiendo, y les deseo pues que en esta Nochebuena, cuando estén con su familia, más que les deseo que pasen bien, pero les pido que no olvidemos a los 43 normalistas, que no olvidemos que hay familias que están de luto, que no olvidemos que hay familias que no tienen nada que celebrar, que están en una situación terrible y que requieren de nuestra participación, de nuestra solidaridad, de nuestro compromiso, porque hoy son ellos y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Yo quiero pedirles, como siempre, que cantemos el himno nacional a la lectura. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra. Ahí está, clarísimo. Es decir, los procesos electorales no sirven, ¿qué se puede esperar de ellos? Hay que abrir la vía electoral con la participación de la gente. Nunca, nunca dijo están cerrados para la presidencia. Nunca. Entonces, pues, no sé qué opines, mi buen, pero es un viraje, pues, de 180 grados, ¿no? Es un viraje importante, sí. Yo me quedo con el... Hay que barrer con todas las instituciones, con todas las estructuras, dijo, ¿no? Sí. O sea, bueno, hay que pues barrer con el INE. ¿Y qué es lo que está planteando? Habría que preguntarle si ya barrieron con ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que está planteando Ayotzinapa? Pero entonces, imagínate tú, el llamado de Andrés Manuel, el exhorto a Ayotzinapa a que, por favor, no estén llamando a no votar. Imagínate tú, es la misma postura de Gerardo. El que llama a no votar despolitiza. Decir eso al movimiento Ayotzinapa es majadero, como él dice, ¿no? Es inadmisible. Pues es una pena que los dos principales líderes de izquierda en el país, y digo los principales porque Andrés Manuel, obviamente el liderazgo nacional que tiene, Gerardo, por la congruencia de sus posturas siempre, y no encuentras otro más, o sea, no hay más líderes políticos en el país. Tendremos líderes de movimientos sociales, pero propiamente haciendo política, pues solo ellos dos. Y es una gran pena que en este momento de coyuntura, que son las elecciones, ambos estén coincidiendo en el mismo discurso. De Andrés Manuel, pues no me extraña, pues es el discurso de siempre, pues es en lo que él cree y bueno. Sí. Él nunca va a aceptar que tal vez esté equivocado, él es así. Él, la única voz que escucha, pues es la del mismo. Ajá. Pero, pues de Gerardo, que del discurso que tú nos acabas de poner al que está esgrimiendo el día de hoy, y hay diferencias muy importantes. Entonces, después de la coyuntura, si él no llega a ganar, ¿qué nos va a decir? Esa es la gran pregunta, ¿no? Suponte tú que le permitan ganar para callarle la boca. Suponte. Más bien para que nos pueda callar la boca a nosotros, pero no hay nada de eso, porque en un escrito ya lo dije con toda claridad, el que, en primer lugar, han permitido triunfos locales a nivel municipal y estatal. En segundo lugar, los que han llegado, si son de izquierda, yo soy católica, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál ha sido el triunfo, entre comillas, de la izquierda electoral? ¿Cuál ha sido el triunfo a nivel municipal? ¿No, verdad? Con el Abarca. Haber sobrevivido electoralmente, ¿no? Con Abarca en Iguala, ¿no? A nivel estatal, con Sabines, Torreblanca y Amalia García. Graco. No, pues, y Graco Ramírez. Bueno, si eso es izquierda, repito, yo soy papisa, ¿no? No, por favor. Hasta las manos. No, entonces, es indefendible el discurso, es indefendible el argumento, y es insultante que se diga que el movimiento Ayotzinapa despolitiza. Que porque el llamado a no votar es de la derecha. No, señor. Si fuera el llamado de la derecha a no votar, el PAN estaría llamando a no votar, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué estaría contendiendo? ¿La derecha es el PRI o no? ¿O el PRI es de izquierda? Y no es el PRI el que está llamando, el PRI y su tentáculo manipulador que se llama INE, ¿no están llamando al voto porque es tu derecho? ¿Porque con eso vas a cambiar el país? Y sí, pues ellos necesitan legitimarse, o necesitan legitimar lo que van a hacer, nada más. No necesitan la fuerza del voto. Pues ellos se pueden dar el lujo de perder municipios, pues claro. Estados incluso. Pues mientras ellos mantengan la estructura, pues sí, inalterable, El panismo gobernó dos sexenios y no solamente no deshizo la estructura, sino que la reforzó mucho más, la estructura que ya había dejado el PRI. Pues entonces, ¿de qué nos asombramos? ¿De qué estamos hablando entonces? Pues entonces la izquierda tiene que implementar otras cosas. Si ya tuvimos 88, ya tuvimos 94, ya tuvimos 2006, ya tuvimos 2012, ¿a qué chingado le estamos jugando? Pues que no hemos entendido nada. Pues ahora vamos a intentar otras cosas. Ya vimos que por más que metamos 17, 18, 20 millones de votos, ellos siempre van a poder argumentar que metieron 21. Sí. Es más, pueden argumentar que metieron 10 votos más. Ellos tienen 20 millones 10 y ganan. Ajá. Entonces, ¿qué no hemos aprendido? ¿Qué no escuchamos nosotros mismos nuestros propios discursos? Pues aparentemente no. Aparentemente no, pero ahora resulta que llamar a no votar es despolitizar. Por favor, que la gente de Ayotzinapa esté despolitizando a la sociedad. Pues esa es la acción más política que puede haber. La acción subversiva. Así es. Si hay un estado de cosas que está mal, pues hay que subvertirlo, hay que corregirlo, hay que eliminarlo y poner uno que funcione. Y eso es lo que están tratando de hacer ahí. Eso es lo más político que puede haber. Una acción revolucionaria. Y cuando hablo de revolucionaria, pues hablo de cambio radical. No puede haber nada más político que eso. Que no me vengan a joder con pelotudeces a mí. No puede haber nada más político que una revolución, que un cambio, que la subversión, que el subvertir estructuras podridas, caducas, corruptas. No puede haber nada más político que eso. Ir a votar es una pelotudez, nada más. Sí. Que sirve si tienes los elementos necesarios para hacer valer el voto. Y si tienes los elementos necesarios para hacer valer el voto, no necesitas todo lo demás. Claro. Pero no es el caso de México. No, definitivamente no. Y hay una cuestión de un enorme peso que se refiere a las comparaciones que hacen con Bolivia, con Venezuela, con otras instancias en las que la elección ha surtido el efecto deseado. El asunto aquí es que previo a lanzarse a lo electoral, ellos solidificaron el movimiento ciudadano, el movimiento popular, que es el que pudo romper con la estructura jerárquica que sustentaba gobiernos entreguistas como el de Carlos Andrés Pérez. Esa es la gran diferencia, Albert, pero parece que no se entiende, o sea, el simplismo, ¿no? Si se pudo en Venezuela, ¿por qué no se ha de poder en México? Bueno, porque México no es Venezuela, por eso. Porque México no es Bolivia. Porque Venezuela tenía líderes que México no tiene. Sí, porque México no es Ecuador, por eso. Porque estamos hablando, por ejemplo, de que sí, Hugo Chávez ganó por medio del voto. Ah, pero no mencionan al Hugo Chávez golpista. Así es. ¿No? Así es. Sí, pues es. El comandante Chávez primero intentó un golpe de Estado armado, que no le funcionó y pasó en prisión un buen rato y después salió y dijo, bueno, pues ahora vamos a trabajar por este lado y mandó un discurso que pegó. Pero y la gente se unió y organizó. Albert, trabajó por 10 años. Y hay otra cuestión que se les olvida o no sé, o la pasan por alto, no sé. Hugo Chávez tiene y tenía y ha tenido siempre al ejército a favor. Ninguna pecata minuta, ¿verdad? O sea, ninguna pecata minuta. Hugo Chávez tuvo el gran sustento del ejército bolivariano, nada más y nada menos, cosa que no ocurre en México. En México tenemos volteado al ejército, resguardando los paquetes para que entren los priistas a romper boletas en contra suya y a meter boletas a favor de ellos. Al ejército resguardando las cajas para que metieran mano y hicieran un cambiadero. Y bueno, olvídate, Albert. Entonces, pues el simplismo es espeluznante, ¿no? Ya no hablo yo del simplismo de Morena. Ya no hablo yo de eso, porque ellos están en lo suyo, ¿no? No, o sea, ellos ya decidieron su camino, pues bueno, pues ya está. Pero de quienes sostentaban otro discurso y hoy lo han cambiado para estar acorde con la coyuntura, hijo, pues está cabrón. Sí, lo acabamos de escuchar. Y no estoy personalizando. Repito, el debate incluyó 4 personajes. 2 en contra del voto, los miembros de las autodefensas. 1 que es de Morena, que es hasta ocioso ya, ¿pa qué digo, no? Y otro que es el que hace 4 meses, sustentaba un discurso diametralmente opuesto. Por eso. Es complicado, la situación es complicada. Yo creo que yo voy a volver a insistir en lo que dije alguna vez. Esto está en manos de la sociedad, de las organizaciones. Mientras estas no encuentren ese punto de unión y la decisión de la unidad, va a ser muy difícil. Hoy hay un elemento que podría llegar a ser ese punto de unión, que es el movimiento de los padres de Ayotzinapa. Me parece que aquí en este punto sí, yo sí puedo decir, creo que Ayotzinapa somos todos. Sí, claro. Y si no lo entendemos y si no actuamos en consecuencia, quiere decir que realmente pues sí somos una sociedad muy despolitizada, la verdad. Y lo digo con pena, pero pues de nada sirve estar haciendo reuniones y congresos populares, y yo soy 123, y la chingada. Si al final se diluye todo en la nada, si sucede como en las reuniones a las que asististe, que nos comentaste la semana, la semana pasada, el miércoles, ¿no? Que todos van a escuchar al presidente del movimiento y lo que él diga es palabra santa, ¿no? Y nadie le puede decir que no. Entonces, mientras no nos quitemos ese verticalismo, mientras no entendamos que la unidad es lo único que puede sacar adelante al país, pues yo la veo muy jodida. Porque algo sí tenemos que tener seguros, de que en el país hay unidad, pero arriba. Ah, no, sí, eso. Arriba. Ellos son una unidad, pero que no se va a romper por nada del mundo, porque los une un único fin, que es obtener poder y dinero. Y eso es el elemento de cohesión más fuerte que hay. Y abajo, pues todos tienen una razón por la cual luchar, pero parece ser que la razón particular de cada grupo y cada organización no tiene que nada que ver con la otra. Y me parece que es exactamente lo mismo. Pues las izquierdas también tienen que entender eso. Los movimientos sociales tienen que entender eso, que por sí solos, y discúlpame la expresión, por sí solos nada valen y nada pueden. Podrán echarle muchos kilos, podrán ser muy sacrificados, hasta mártires si quieres, pero no va a pasar absolutamente nada. Ya lo vimos con los aguerridos maestros de la CENTE. Mis respetos para ellos, pero pues está el tremendo esfuerzo que hacen, el inmensurable, inconmensurable esfuerzo que hacen, queda diluido en la nada porque están solos. Y lo de el SME también, y lo de Atenco también, y lo de muchas otras cosas más también, hasta me atrevo a decir, hasta lo del EZ también. Porque ellos están en su pequeño mundo de creación ahí, de su nueva forma de sociedad, ¿sí? Pero que ahorita, en lo general, pues poco tiene que ver con el resto del país, que también está necesitando esas voces, que también está necesitando esa participación política. Entonces, mientras sigamos todos en nuestro pequeño mundo de que pues, primero arreglo mis problemas, pues vamos a estar muy jodidos. Ay, mi buen, pues, ¿qué te puedo decir? Eso fue lo que escuché. Escuché una gran consternación, una gran molestia, un grado de molestia muy fuerte en los compañeros de las autodefensas, los otros dos debatientes, ¿no? En contra del voto y pues sus argumentos muy parecidos a lo que nosotros hemos dicho, ¿no? No tengo por qué seguir legitimando un sistema que me está dando en la madre. O sea, ¿por qué voy a ir a legitimar un sistema que me ha destruido? Es insano hacer eso. Y es incomprensible decir que es mi derecho. Totalmente incomprensible. Y sí percibí una gran molestia. Incluso uno de ellos, pues sí esgrimió ataques muy severos en contra de Gerardo. Muy severos, ¿eh? Sí, no los ocultó para nada, o sea, y bueno, ¿qué le puedes decir al hombre? Lo único que yo podría decir en defensa de Gerardo es que no es un vividor, no lo fue cuando fue diputado, no lo fue. Entregaba una gran parte de su salario, renunció a los gastos médicos suntuosos, renunció a los lujos, pues. Renunció a los lujos. Y su salario lo partía a la mitad. Eso no se va a borrar. Eso es cierto. Y que ha estado ahí, y que siempre ha estado ahí, y eso es indiscutible. Y yo creo que por eso me causa más contrariedad, fíjate. Porque si no lo respetara, me importaría un reverendo bledo lo que hiciera, ¿no? Claro. Claro, sí, el hecho de que sepas exactamente el calibre de tipo que es, que ahora te salga con esta postura, y sí cala, porque si alguien como Noroña cae en esta contradicción tan fuerte, ¿y qué nos esperamos de los demás, no? Así es. O sea, Noroña en algún punto puede ser hasta un elemento de cohesión muy importante y sin embargo también ha renunciado a ello. No quiso asumir ese papel. Era lo que yo te decía hace un momento, o sea, también esgrimir el tipo de discurso que nosotros estamos esgrimiendo aquí, pues es generar un compromiso muy, muy cabrón, muy jodido, que no está dispuesto a asumir. Ya lo ha dicho públicamente, eso tampoco me sorprende. Él ya lo ha dicho públicamente, somos pacíficos porque no queremos sufrimiento para los compañeros, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, está bien. Esa es su forma de decir, muchachos, yo hasta ese punto no voy. A menos que alguien más dirija, bueno, yo me sumo, pero no asumo la responsabilidad. Yo acompaño, pero que asuma la responsabilidad otro. Bueno, pues está en su derecho, ¿no? El otro líder, Andrés Manuel, pues está peor. Está peor todavía. Él manda al diablo a las instituciones, pero sigue jugando con ellas. Bueno, pues está, entonces. Sí, entonces, y lo ha dicho siempre que puede, ¿no? O sea, somos pacíficos. Ya nada más le falta decir México siempre fiel. Lo único que le falta decir a Andrés Manuel. Sí, es pues muy lamentable, sinceramente. Y ese llamado que hace a los padres, ese exhorto que les hace a que por favor no estén llamando a no votar, verdaderamente que, bueno. No, desde esta pequeña trinchera, pues nosotros lo que decimos es, hay que escuchar la voz de los padres, de los estudiantes de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa, y de los planteamientos que estén haciendo, porque son planteamientos revolucionarios, planteamientos de cambio. De acabar con lo que está podrido, de hacer la limpieza tan necesaria en el país. Si lo podemos hacer en Guerrero, o sea, yo me conformo con que se pueda hacer en Guerrero, como meter a Guerrero en una crisis institucional jodida, me parece que eso sería un gran, gran triunfo y que puede jalar en otros lugares. Hay que apoyarlos, hay que apoyar esa iniciativa, hay que ayudarlos a que se impida la elección en Guerrero. Guerrero, no debe haber elecciones. Ni en Michoacán, ni en Oaxaca, ni en Chiapas. Sí, Lioreis me decía que en Oaxaca también se está formando un frente antielección. Pues ojalá también puedan hacerlo. Y hay que contactar con esos compas y decirles, bueno, compas, a ver en qué, cuál es el plan, en qué ayudamos, ¿no? A ver la gente que hable con ellos y que diga, compas, ¿en qué ayudamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es el plan para evitar que se vote? ¿Sí? Pero no querer ser los héroes, no querer decir, nosotros fuimos los que impedimos. No, aquí no es una cuestión de reflector, aquí tiene que ser una cuestión de unidad y de trabajo colectivo para hacer la limpieza que se necesita. Aquí no nos sirven los protagonismos, no nos sirven las agendas personales, no nos sirven los dobles discursos, nada de eso sirve, porque si no vamos a estar como los puercos, rumiando y chillando, pero nos vamos a seguir tragando lo que nos den, y vamos a estar tragando y vamos a seguir chillando. Entonces, tenemos que cambiar la actitud, tenemos que cambiar la mentalidad de que nosotros y nuestro movimiento y nada más. No, señores, ya no es nuestro movimiento y nada más. O sea, tenemos que ser una célula de un cuerpo conjunto que tenga la fuerza necesaria para poder pegarle al sistema donde más le duele. Y en este momento, pegarle al sistema es evitar que haya elecciones, es impedirlas. Así es, definitivamente. Eso es lo que tiene que pensar la izquierda de hoy en México, por lo menos la que queda. Ya olvídense de Morena. Morena está en otra tesitura, Morena está dentro del juego y con Morena no se cuenta. No. Punto. No. Punto, no se cuenta. Y con Gerardo, con gente como Gerardo, pues por lo menos en este momento me parece que tampoco. No. Pero la izquierda tiene que demostrar que es suficientemente inteligente y que no necesita cabezas, que no necesita líderes, que necesita organización, que necesita convencimiento, que necesita unidad de planteamientos, que tiene la inteligencia suficiente para encontrar ese punto de unión, ese punto donde confluyan todos los intereses que debe de haberlos, y en pos de eso dejar de lado las diferencias y organizarse y actuar. Pero todos tenemos que entender ¿cuál es la necesidad imperiosa en este momento? Y en este momento la necesidad no es ganar una elección. La necesidad es impedir que haya esa elección. Claro. Hay que pegarle al sistema corrupto, al sistema podrido. No podemos aspirar absolutamente nada mientras las instituciones podridas sigan manipulándolo todo. Efectivamente, mi buen. Y pues bueno, ya se nos pasó un poquito la hora. Agradecemos muchísimo a los compañeros que estuvieron presentes en el chat, a Pastor, por supuesto, a Woke, a Caudillo, a Soviético y a un nuevo compañero que nos está visitando desde Celaya, y les da pues a todos un gran abrazo, muchísimas gracias, estuvo muy bien la audiencia, por supuesto. Albert, pues vamos a seguir el jueves, anunciamos nuestro programa especial de Semana Santa. Va a ser también un programa que, pues, controvertido, de debate. Esperamos que nos acompañen. Y, pues, por lo pronto les deseo muy buenas noches, que descansen y que tengan una semana muy revolucionaria. Buenas noches a todos.